Gracias por escuchar esta voz. Oye, para. Respirar, caminar, vamos a aprender a bailar. Respirar, caminar, vamos a aprender a bailar. Respirar, caminar, vamos a aprender a bailar. Respirar, caminar. Respirar, caminar, vamos a aprender a bailar. Respirar, caminar, vamos a aprender a bailar. Ten cuidado con carteles, te quieren narcotizar. Ten cuidado con carteles, te quieren narcotizar. Respirar, caminar, vamos a aprender a bailar. Ten cuidado con carteles, te quieren narcotizar. Que pienses en gastar y te sientas supuestas. Mete letras en el viento, no lo vamos a contemplar. Balas, armas y drogas, matanza, whisky, drogas. Si el corazón te toca, verás que así no va. Tiki down, tiki down, tiki tiki tiki down. Tiki down, tiki down, tiki tiki tiki down. Tribunal migrante, conciencia pa' adelante. Contra el terror infame, no seas presumido. Ayuda al oprimido, cuidado con alcohol. No vayas a perder el sentido, no vayas a perder el sentido. Peligro, amigo, te pido, amigo, te cuido. Amigo, el prefijo, sufijo, prefijo, calibro, la letra del vivo. Porque no he de pisar el mundo entero si lo quiero. Esto te va a llegar, esto te va a llegar. Esa dancehall en la casa que suena sensacional. Esto te va a llegar, esto te va a llegar. Esa dancehall en la casa que suena sensacional. Respirar, caminar, vamos a aprender a mal. Ten cuidado con carteles, te quieren narcotizar. Que te sientas supuestar, tú que pienses en gastar. Cuando entras en el viento no lo vamos a contemplar. Tribunal migrante, conciencia pa' adelante. Contra el terror infame, no seas presumido. Ayuda al oprimido, cuidado con alcohol. No vayas a perder sentido, no vayas a perder sentido. Peligro, te pido, te cuido, amigo, prefijo. Sufijo, me fijo, calibro, la letra del vivo. Porque no he de cruzar el mundo entero si lo quiero. Rasclatman, esto fue Rocky MC de Kukulkan, sonido antisistema. Gracias por escucharnos. Y ahora sigue Gabo Revuelta, Mexican Sound System, especial dedicación